partir de este momento comienza Chacas Online. El Factor Radio. Factorradio.mx.gs. Chacas Online. Muy buenas noches, son las 7 en punto según Rocha número 1. Sí, estamos iniciando el último programa de Chacas Online, exactamente a las 7. Yo soy Bob, que vine regresando de la Ciudad de México, que es algo caótica porque en la Estación de Bellas Artes se me dieron la cosa esa donde recibo los boletos. Entonces, la fila estaba como a mitad del medio Palacio de Bellas Artes de esa entrada porque no encontraban cómo arreglar ese despapalle de pinches policías con el de madre. Todavía, como andaba todo vestido de negro, ustedes no deben saberlo ni yo de contárselos, pero como andaba todo vestido de negro, me pasaron por el artefacto ese de metal que es para buscar armas blancas o algo por el estilo. Sí, sé que tengo una cara de pocos amigos, pero eso no significa que sea un gandalle. Bueno, mientras eso pasa y algo acontece aquí atrás de nosotros que están petardeando como si fuera una fiesta de pueblo, les voy a pasar al vaquero. Buenas, buenas, buenas tardes. Ya son las 7:01, lo que significa que aquí el señor Vándalo, que tengo a mi derecha, se consumió un minuto con barbaridades acerca del sistema de transporte colectivo de Ametro, en el cual ni los boletos funcionan ni los policías valen para dos cosas. Pues ninguna de las bellas artes representadas por el monumento en el que estuvo este cuate va a reflejar lo que aquí van a escuchar o siquiera imaginar, así que si ustedes lo que buscan es alguna bella o sobre todo algún arte, vayan ustedes y digiten otra URL porque aquí no es. Nosotros tendremos música como es siempre, algún tema improvisado que seguramente saldrá en la escaleta invisible que tengo a mi izquierda. Estaremos leyéndoles capítulo a capítulo Harry Potter y el misterio del príncipe, así que pues, esténse pendientes porque si no aguantan este libro, ahí les va la saga de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, ilustrado por Alan Lee, la edición de 1650 páginas, y nos tardaremos un poco más de ello porque les tendremos que describir paso a paso las imágenes, ya que no se las podemos enseñar, se las vamos a describir de manera tediosa y aburrida, cual misa en el Palacio Nacional. Así que, atendiendo a estas amenazas de excomunión bárbaras que estoy aventando, esto es La Bruja, esto es un caos, ándele. Ay, ¿cómo era? Vale. No quiera responder, pero mi desmadre no la voy a suspender. usted le vale madre. Deja tus comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline. De día, muy temprano tengo que checar. De noche, me transformo en el Tlaloc Man. Me sobran superpoderes también, me sobra debilidad. De noche mi supervista te puede nena radiografiar. Me dicen Gutierritos los que no saben que soy Tlaloc Man. He combatido a los villanos que del espacio suelen llegar, pero mi suegra me quiso regañar por haragán. De día, muy temprano tengo que checar, pero de noche me transformo en el Tlaloc Man. Me sobran superpoderes, también me sobra debilidad. Con mi supermano, hoy la quincena voy a pagar. De mañana cajero, de noche baby, soy el Tlaloc Man. Soy renteman, man, man, man, muy, muy man, casita man. Man, man, man, soy el Tlaloc Man. Doble personalidad, soy tímido, pero puedo amarte de verdad. Soy tímido y de noche soy el Tlaloc Man. Bienvenidos al antro. Ponchis, ponchis, ponchis, ponchis. Acaba de haber un cambio de planes y esto es ahora EXA 104.9. 104, no es 104, bueno, no sé ni qué número. Es ese, ¿no? No sé qué número sea, pero... Yo soy Jesse Cervantes y están escuchando a Shakira en el remix de Paul Van Dyk. Se está haciendo loco, cabrón. No, oh, mal, Dios mío, Shakira. Por cierto, salió en una lista que publican en cucharasonica.com de las... el top 50, me parece, de las letras de canciones más estúpidas. Una de las canciones de Shakira. Ahí los comentaristas del foro decían que por qué no pusieron una de Arjona, pero yo creo que eran tantas que no están bastante bien. Así es. Así es. Se escuchó el eco acá dentro de todo este despapalle. Pero en fin. Estamos aquí discutiendo fuera del aire mi hermano aquí en Bajero en servilleta sobre el despapalle este que está, acaba de surgir en las noticias de que van a empezar a visitar a los ciudadanos para ver que no tengan que no estés bajando música por internet. Y volvemos a lo mismo. Esto se llama invasión a tu intimidad. Eso se llama Santa Inquisición. Eso se llama sonido. Eso se llama tarabú, siente que pelos con nuestra competencia que somos nosotros. Caramba, ¿cómo voy a meter a una página que lo mejor que me ofrece son tonos de maná? Deje de eso de los tonos de maná. Digo, yo no pagaría por bajar un disco de maná. Yo por bajar un disco de maná, güey. Ni por bajar uno de Rey. Bueno, si es un encargo, posiblemente sí. Bueno, pero son opciones especiales. No creo que tengan ventas así tan millonarias como para. Es que volvemos a lo mismo. Si los discos los hicieran accesibles, digamos así como discos Denver, que son 60. Vale, 60 pesos. Puede ir a conseguir. Otra disquera barata es Phoenix y también una de las primeras disqueras de México, te lo digo, Orfeón, son las primeras. Y también estaba Fearless, que a lo mejor todavía ya no existe, pero estaba con Warner. Pues Bueno, por mientras me estás, ¿qué te dice? Sí. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño corte. Y un saludo a nuestra gente de Carillo. Bueno, no sé si se escuchó. Ya nos veremos cuando esté editado, pero un saludo a toda la gente que nos está escuchando, porque siempre, nunca agradecemos a la gente que nos escuche. Bueno, hoy sí, porque es nuestro último programa, el episodio 20. Estamos cumpliendo nuestra promesa de el episodio 20 sea el último. Bueno, estamos viendo si podemos hacer unos bonus o algo por el estilo. Y tenemos que platicar cómo estuvo el Chacafest, que quizás cuando ustedes lo escuchen esta cosa ya es tiempo pasado, pero va a ser o fue el 12 de junio. Y esperamos que puedan ir la mayoría de la gente. Pero mientras eso pasa y sucede, regresamos a lo de los discos. ¿Cómo es posible que te quieran vender un disco de Nidia, de Yair o de no sé quién demonios sea? Te los dejen en 120, 130 pesos. Por eso me compro dos discos de Next Day, o dos discos de Transmetal, que son bandas que han tocado en Europa. O sea, se han dado el lujo de ir a tocar a Europa. Y no son como esos pendejitos de la academia o cosas así que somos chicos Kudai y todas esas madres que vienen llegando y que nos invaden en el mercado. Y dices, es que ya no hay música rescatada. Digo, hay discos que vale la pena conseguir importados, por ejemplo, todos los que fue el culero y estas cosas, que por desgracia cuando el tiempo estuvo aquí fueron víctimas de la invasión norteamericana. Entonces los discos se terminaron y ahora tienes que pedirlos por Amazon o algo por el estilo, porque todos son versiones importadas y te valen aproximadamente como unos 200 o 300 pesos. Recuerdo que vi el de los estrambóticos, el de la abejita, no recuerdo, una mosquita, donde están en una fotografía los cuatro, no el de Camino Clandestino, sino el primerito. Lo vi en el mix-up de Plaza Satélite y lo agarré y dije, a lo mejor debe estar con unos 120, 130, que es lo que aproximadamente era lo que pagabas tú por un disco de esos, pero resulta que volteé y veo que era de 30 y tanto. Voy incauto y iluso, yo voy y me fijo en la poderosa lista y me doy cuenta que estaba en 235 pesos. Y dije, ah, cabrón, dense una vueltecita por Amazon y busquen el disco de Pelotas o de Confesiones a Manuela de los Lagartos y fíjense en cuánto está. Son discos que ya no los consigues. Bueno, sí los consigues, pero copias, así mercado pirata, han de estar como en 30, 40 pesos en el chopo, pero son discos que en su tiempo valieron la pena. Y ahorita ya no hay música rescatable. Tras, no sé qué habrá pasado por ahí, pero vi que alguien metió un efecto. Continuando con el despapalle. ¿Te gustó Tlalcoman? Sí, me recuerda a que esa rola viene en... Bueno, de hecho es uno de los... Hay que ver Tlalcoman de fondo, mira. Va. Esa rola, bueno, es de los... De la botellita de Jerez. De día. Es de los Tepetlanes. Muy temprano tengo que checar. Es uno de los personajes que surgió de la botellita de Jerez. De noche. Aquí el mapa quiero más correspondiente. Me sobran superpoderes también. Me sobra debilidad. Según esto, de noche, esta versión de Tlalocan es la versión original de aquella que pusieron en el demo. Me dicen Gutiérritos, los que Gutiérritos, los que no saben que es un Tlalocman. He combatido a los villanos que del espacio suelen llegar. Pero mi suegra me quiso engañar por Aragán. Momento de día, había una vez. Muy temprano tengo que checar. Desde el año 65, lo que de bueno sí era indie. Pero de noche, con su dinero. Estaban nada más y nada menos que Carlos Monsiváis, Chava Flores, Julián Bert, Alfonso Arau y José Luis Cuevas. Un dejo de humildad en este grupo. Con mi supermano y la quincena voy a pagar. Izquierdista llamado Carlos. De mañana cajero, de noche, baby, soy el Tlalocman. Después de esta man, introducción de estos personajes, nos vamos a ir con man, Bodoque, man, un grupo argentino. Soy el Tlalocman. Bien bueno, pinta el camino. pues contactó acá a mi compadre el banquero, porque yo no tengo nada de ellos, no sé cómo llegaron con nosotros, pero mientras eso pasa, eso sucede, la canción se llama Nada Paga Tus Brazos. Eso sería aplicable para muchas cosas, ¿eh? Nos vamos con el grupo Bodoque desde Argentina. Una doble personalidad. Sí, con ustedes. Soy desde lindo, la Zeta, grupo Bodoque. Pero puedo amarte de verdad. Es, sepa diablos, nada paga tus gracias. Nuestros checas son ahí, al aire. A través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Un amigo decía que era satánico. Jehová fueron a su casa un domingo. Él les dijo: váyanse, soy satánico. El próximo domingo llegaron 50 testigos para ver al muchacho satánico. ¿Qué pedo con esta canción? A ver, a ver, a ver, a ver. Para ver al muchacho satánico, para ver al muchacho satánico. Un amigo decía que... ¿Qué estás haciendo? No sé si estoy adentro o estoy afuera. ¿Ya estoy adentro? Sí, ya estoy adentro. Ya hace rato. Ah. ¿Cómo te atreves a poner eso, cabrón? O sea, empecé a escuchar la tonadita y dije, no creo capaz que este güey sea tan miserable de poner una canción tan barda y estúpida y sin sentido, güey. Eres peor que Rulo, cabrón. Eso sí es una ofensa, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? El niño satánico, el señor satánico de este imbécil que se llama... Ah, el muchacho se está gustando. No, ¿cómo les gusta eso? O sea, Dios mío, qué feo es caer en un... Ya me hiciste enojar, güey. Te voy a linchar, cabrón, ¿eh? De plano. No. No, güey. Se hubiera pasado que hubieras puesto Belinda, güey. Y Moderato, güey. ¿Pero no pongo eso, güey? Niño satánico, güey. Tengo Chiquita Violenta. Guácala, güey. No estamos en la estación de Expresa Radio con el voto, güey, ¿eh? O sea, ese güey sí pone todo lo que es indie emo, güey. A mí me caga esa madre, güey. No, no, no. A ver, encuentra algo que valga la pena para justificar tu falta administrativa, güey, antes de que te patee tu escólido trasero, güey. Vamos a escuchar algo del señor Alonso Arreola, el bajista de La Barranca, que sacó su disco como solista y que lo pueden ir a comprar. Bueno, se lo pueden ir a regalar en no sé precisamente dónde, porque el vaquero debe de saber mejor que yo. Solo tienen que buscar en Google o en cualquier buscador de su preferencia, póngale Alonso Arreola o Lab Arreola, y en la página de internet que van a encontrar como primera opción, ahí dice las condiciones y los lugares donde les pueden regalar este disco, que fue realizado por Alonso Arreola, obviamente, con ayuda de otros músicos y benefactores anónimos que pusieron su dinero para que este disco llegara hasta ustedes y ustedes no tuvieran que pagar un solo centavo. A ver, déjame escoger la canción, te paso el micro. Gracias. Mientras esto pasa y yo sigo haciendo mis corajes, ¿cómo chingados pone el muñeco satánico? ¡Hola, Chucky! Invocando al amo. Por cierto, ¿ya fueron a ver ustedes y tú cuánto cuesta? Va a estar el señor Olayo Rubio aquí en Mundo E el día de mañana. Yo me ando aventando mis golazos enormes aquí. El día domingo a las 8:05 va a estar regalando firmas y autógrafos. Va a estar haciendo también cremitas y todo lo posible que tenga el señor. Va a estar afuera del Cinemex, ¿verdad? Sí, es Cinemex de Mundo E, a las 8:05 y a las 9:05 también. Porque me imagino que son las dos funciones en donde va a estar presentándote y tú cuánto cuestas. Un proyecto que, según he estado investigando, la gente se queda con cara de ¿what? Así como el chiste del vampiro fronterizo. Pero mientras eso pasa y esto sucede, nos vamos con la canción del señor Arreola, que es 18 va el diablo. 18. ¿Sí, no? Ah, es uno B. No sé. Es el track 18. Ah, no importa. He dicho 18 va el diablo. ¿Tantas? Sí. Y el diablo está en ustedes. Estos checas son al aire. Recreo, que me quiere estar negando lo que yo tan claro veo, lo que yo tan claro veo. Ay, agrega a tu Messenger el mail de Factor. factoralaire@hotmail.com. estamos de vuelta y vamos a mandar un saludo a Alma, que ya se nos está retirando a descansar después de una larga jornada de estar trabajando. De nuevo vuelvo a saludar a todos los que nos están escuchando, que creo que son como 50 en Pakistán, 30 en la Casa de Cultura aquí de Cuautitlán Izcalli y 250,000 en China y en el resto de Europa. Bueno, estamos aquí de regreso. Yo estoy... A ver, ¿cómo que China y el resto de Europa? ¿Cómo que el resto de Europa? ¿Qué tiene que ver China con Europa? No, estoy saludando a todo el mundo. También a la gente del planeta ese que encontraron, que no era Plutón y que no sé qué. Bueno, esa madre. Lo de vino Alf. En fin. Andamos con un poco de simplezas, pero vamos a ir con las peores letras de canciones. Según la revista Spinner, la número uno está Smooth Operator de Sage. Chale, si me gusta esa canción. Nunca había puesto a pensar en la letra. Según esto, la letra está muy sonsa. Okay. Después, la número dos es The Culture Club, la canción de guerra, The War Song. Es una canción estúpida para gente estúpida. La tercera es Madonna, I Love You, Nueva York. No me gustan las canciones, pero me gusta Nueva York. Otros lugares me hacen sentir enfermo. Creo que todos nos hacen sentir enfermos a veces. La otra es Puff Daddy, que ya no es Big Daddy o no sé quién, con Mace, que no sé quién chino sea, y la canción se llama Can Nobody Hold Me Down, que significa joven, negro y famoso, con dinero y agarrándote de la noche. ¡Wow! Me sonó a pareja swinger o cosas por el estilo. La quinta canción es Paul McCartney, Sir Paul McCartney, porque si no le ponemos al Sir cabrona, con el grupo Wings, y la canción se llama Living and Let Die. ¿No es el cover que hace Guns N' Roses? Bueno, si ustedes saben algunas letras en inglés que digan que son un asco, que no tienen sentido, por favor, de mandarlas a contacto @chacasonline.tk. Y el programa después del Chacafés, las pasaremos y las cantaremos. También rápido aquí las pone, incluyen dos canciones en español que creen, según el autor de este lugar. Jarabe de Palo, la canción Bonito, considera que sea una letra tonta. Y también La Oreja de Van Gogh con Rosas, creo que incluiría yo todas las de La Oreja de Van Gogh y la gran mayoría de las que canta. Podríamos decir un sinfín, pero mejor vámonos con una canción. Esta es una letra bárbara. Estos compadres se tocaban aquí en el Freedom de Iscaloapan de las Bananas. Son argentinos, como la mayoría de la gente sencillita. Se llaman Butich y es un cover al Buki, a Marco Antonio Solís, y la canción es Si No Te Hubiera Sido. Esto es Chacas Online al aire. Despierto, te recuerdo, no hay con quien coger. Es ver a otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan pero tan caliente. Me haces falta tú. Tururú, tururú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. Moviendo la guitarra me veo tan puñal. Era tan diferente cuando estabas tú. No andaba tan caliente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera por querer marchar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Estamos aquí en la discoteca llamada Exótica, donde la gente del colectivo 22 está haciendo un evento el día de hoy, si no mal recuerdo, el cual está cobrando 80 pesos la entrada y pone a vender a las bandas boletos. Para que vean que, chavas, para que vean que hay gente que sí explota las bandas. Bueno, mientras estoy pasando aquí unas rolitas al buen vaquero, ¿qué les pareció el grupo de Butich? Digo, no sé si lo hayan escuchado antes. Lo pueden descargar desde la siguiente página. http://chingón.com/butich Chacas con K online, todo junto, chacasonline.blogspot.com. Por ahí debe de estar porque son de los últimos discos que voy a estar subiendo, porque tengo que decirlo, ya soy un desempleado más. Bueno, se alcanza a escuchar el gritito. Bueno, vámonos con esta rolita de... Sí, ya se metió, no sé qué. Sí, ya está a punto de entrar, ¿verdad? Esta rola es de un grupo que se llama Jim Blossom, de la época de los 90s, y se llama Hey Julius. Esto es Chacas Online, al aire. ¿Qué es eso del Chacafest? Pues mire, mijo, le voy a decir una cosa. Chacafest. Pues dígame, papá. Mire, mijo, aquí tiene 40 pesos para su entrada y unos centavitos para sus chelas. Ay, pa, no más eso. En el Sacro Centro Cultural República de Uruguay 52, Centro DF, México. Pues últimamente, mijo, ¿para qué quiere más dinero si va a haber 5 bandotas? Y no lo quiero ver borrachote para cuando toque Zícalo. Ah, pues ya sabe, apa, para llevarme a la morra a bailar surf y mover las matas con los de Rotten, para invitarle unas chelas. Y también podrás escuchar a los ídolos del ring, Knight, Sono y Roswell. Y no son 5 bandotas, son 6, no seas tarugo. Usted va temprano, mijo, porque es sábado 2 de junio y empieza a las 7 de la noche. Y ya sabes cómo se pone el tránsito por allá. Ay, papá, pero pues me voy a ir en metro. Oiga, pues afloje un boleto de metro, ¿no? Pues este chamaco tan pedinche que me salió. Chacafest, rock, surf, anchelas. Sábado 2 de junio, 7 de la noche en el Sacro. Papás, lleven a sus mijos, mijos, lleven a sus papás. Para jabón, no sé qué madre, pues se suena así. Ah, me estoy acalorando demasiado, tengo que decirlo, estoy sudando. Aparte porque ando todo de negro. Sí, el ventilador está nomás de adorno aquí dentro de las instalaciones de Bunker. Y vamos a presentar esta rola de los últimos agregados. Si escucharon bien el promo, yo decía 5 bandas, porque originalmente eran 5 bandas, pero después de que grabamos el promo, llegó la sexta banda, que es la que a continuación va a aparecer aquí en su aparato auditivo, en su computadora, y esto es Roswell. La canción se llama Abril. Todavía no está, esta canción está editada por Pepe, no el de Panda, sino Pepe el de Finde, porque los trae a esta gente de Roswell. Espero que no escuchen. Por cierto, Luna Park va a tocar el 2 de junio a las 11 de la mañana con 29 luces presentando su disco en el Chopo. Pues de ahí pueden caerle también al Chacafés, que va a ser en el Sacro. Va a empezar a las 7 de la noche y va a estar Roswell, Rotten Milk, Los Ídolos del Ring, Kinnick, como dijera el buen Choco, que no sabemos dónde está, Cícalo, ¿y quién más me falta? Sono. Ah, perdón, Sono. Y bueno, ya vamos, dejémonos de tanta bla bla bla y bu bu bu, y vámonos con esto que se llama Abril. Póngale atención a la cancioncita, puede ser un éxito en 97.7 dentro de unos días, meses, cuando saquen su EP de 6 canciones. Esto es Abril de Roswell. Yo soy Bob y esto es Chacas Online al aire. ¿Qué hacemos, Qué hueva, pues no sé, ¿qué hay para hoy? Pues podemos ir al reestreno de Piratas del Caribe 4. Mejor por unas chelas. ¿Y qué día es hoy, por cierto? Pues hoy es el día del mientras el Chacafest allá en el Sacro. El Chacafest, Rock, Surf and Chelas. Sábado 12 de junio, 7 de la noche en el Sacro. Que no te dé hueva, que no, que no. ¡Órale! ¿Y esa voz qué tranza o qué? Ya sabes esas cosas locochonas de esos güeyes. ¿Traes 40 varos? ¿40 varos para qué? Pues para la entrada, cabrón. Y para unas chelas también. En vivo, los ídolos del ring, Zícalo, Rotten Milk, Sono y Night. Y no se olviden de Roswell. Y dale con la vocecita, ya vamos. Aguanta, aguanta, hijo. ¿Entonces qué onda? ¿Ya nos vamos al Chacafés? Aguanta, todavía tengo un poco de hueva. República de Uruguay 52, Colonia Centro. Inviten a sus amigos, aunque les dé hueva. ¡Óquela! Chacafest 2007. Te esperamos. Creo que tuvimos una pequeña falla después de haber escuchado a Roswell, seguía a Rotten Milk, pero a ver, vuelvo a subir en lo que estoy aquí hablando y estoy dando instrucciones por el Messenger. Esperamos que toda la gente pueda ir al Chacafés. Es creo que el track 6. A ver, fíjate cuánto tiempo era la de Rotten. No, dos no es esa. Súbelo todo el disco, ya te voy diciendo. 437, 418, 43, 252. Es que 435, entonces ha de ser esa. Es la que más se acerca. Bueno, vámonos. Vamos, primero ponla atrás de esto, no hay bronca. Ahorita la volvemos a repetir. Tantito silencio. No es Oh My Knees. De hecho no es ni siquiera es cosa mala. En fin, no quiere tocar a Rod en mí. Lo que estamos escuchando de fondo es el ataque de los no sé qué, de los ídolos de mí. Pero por cierto van a estar también en el Chacapés. Soy fan del sol. Oye, ¿por qué esta cosa está poniendo rígida? Bueno, sube la rola de Nike de una vez. Mete a Casabets. Y sí, esa la chilita. Vamos a meter pura música de MySpace ahora sí. Vamos a apoyar a la banda. Por favor, sube más rolas de la banda. Bueno, me está diciendo que me pare mi desmadre. Bueno, invitamos a toda la gente aquí en Cuautitlán Izcalli que nos esté escuchando, sintonizando. El día de mañana va a haber un concierto por parte de la competencia que es el Colectivo 22. Sí, yo ya que no va a tener empleo, voy a estar trabajando de promotor de eventos culturales y cosas así por el estilo. Gracias, no sé qué ha sido, pero es un perro incluido que está incluido, pues ya tenemos el equipo. Bueno, como les estaba comentando, va a estar tocando Zícalo, creo que también viene Concepto Líquido y no recuerdo qué más. La entrada es un kilo de ayuda, o sea, su kilo, no una tarjetita, no, este sí es una tarjeta de verdad, no es una tarjeta de verdad. Es que vayan y compren un kilo de arroz, comida enlatada, porque va a estar a beneficencia de una casa de no sé qué madre, porque no hay playa. Entonces todo lo estoy sacando aquí de la propaganda del MySpace de Zícalo para este despapalle. Que va a empezar a la 1 de la tarde y ya escuchamos a Zícalo, que fue con maquinaria. La otra vez fue sincronizada y hoy fue maquinaria. Por cierto, tengo hambre, ya que me ha comido y saliendo de aquí. Oye, no, mi pregunta es: ¿por qué Knight no está en MP3 y si la reproducción en mi programa pasado? La de Kimi, que está en Windows Media Audio. Sí, pero esa es la reproducción, me gustó. Perdón. No la reprodujo. Gracias. Bueno, nos vemos con Kinik. Y no sé qué sea la canción, pero van a estar en el Chacafés. Esto es Chacazonay al aire. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Recordándome unas películas que hicimos con una webcam toda madreada, una máquina despedorrada, la de Blondie Wars, que pueden ser vistas desde el MySpace del Vaquero y desde YouTube. ¡Yo te vi! Donde salgo siendo una belleza de Iscalvapan de las Bananas. Un maldito barato. Joto. Sácate a lavar las nalgas, el concepto fue tuyo, imbécil. Tú grabaste todo, güey. y yo que me presté para esto, pero en fin, un poco de, digo, si alguna vez, como me está escuchando mi carnala virtual, un saludo carnalita, esperemos que estés bien. Yo estoy aquí pachangueándomela como todos los sábados, los domingos de hueva. Ya el silencio absoluto viene a mi mente, me casi como un freak. Vámonos con... Ah, pa, gracias, creo que necesito una caguama o algo por el estilo para amenizar o estas idas nocturnas a jugar carambola donde el día de ayer me dieron una madriza 50-27 jugando Rosario, que fue algo humillante en mi vida porque nunca había sido... Sí, fui a jugar billar, a jugar carambola. No, se llama Rosario porque empiezas, abres con una carambola de tres bandas. Cada cinco haces una de tres y así llegas hasta 50 carambolas. Se hace sencillas y de tres. Eso se le llama Rosario. Es que como tú no conoces ese deporte conocido billar, por eso. Si alguien quiere llevarse al vaquero al billar, se lo puede llevar porque no lo conoce. Felicidades Star Wars, que hace 30 años exactamente se estrenó. Bye. Bueno, George Lucas hubiera estado mejor feliz si lo hubiera hecho de otra manera. Vámonos con esto que me pidió mi hermanita. Digo, estoy en la hora de las complacencias. Pira tu rol aquí en factoralaire@hotmail.com y la persona que está encargada del chat, o sea, yo mismo que soy Pop, te contestará y te dirá si la tengo o no la tengo. Nos vamos a ir con este bloque de canciones del concierto en no sé qué parte de Estados Unidos, que es YouTube con Green Day, y es un bloque de cuatro rolitas que empieza con Wake Me Up When September Ends. Después sigue con House of the Rising Sun, The Saints Are Coming, y terminamos con Beautiful Day. Carnalita, a ti que te gusta YouTube y Green Day, aquí está tu complacencia. Esto es Exa, yo soy Bob y a mi lado izquierdo está el vaquero. Recuerden que este es el episodio número 20, con el que prácticamente despedimos la primera temporada. Esperamos que sea la primera y no la última, porque pues, quién sabe. En Factor Radio, ya saben, factorradio.mx.gs, también myspace.com/factorradio. Para que tengan ustedes sus mentadas a Alex y a Raven, que en su otra vida formaron parte del grupo llamado Coda. Cantaban en bares y tenían guitarras negras y salían con Thalía, ya saben. Y mientras aquí el señor Bob está ahí haciendo complacencias cual si fuera la hora de la guerra entre salsas de la Z, no me queda más remedio más que poner cuatro rolas seguidas de Green Day y U2, dos grupos que definitivamente me causan dolor de estómago, pero como ya tuve diarrea hace dos días, ya no te ocurro ningún peligro. Saludos a todos los que nos escuchan y a los que les encanta disfrutar los éxitos del momento. Son ya las 8:14. Seguimos con Chacas Online. Regresamos en un rato. Summer is coming past, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Forgets what I lost. Wake me up when September ends. Summer is coming past, the innocent

Estamos de regreso. Yo estoy aquí atacado de la risa porque en el Messenger se hizo un Royal Battle entre mi carnala, que es Pan from Hill, de un güey buena ondita que viste con más de 15,000 o 20,000 pesos de ropa. Aparte de que el güey es un activista, pero no sé para quién, porque no veo que haga cosas por el futuro de África y cosas así, porque ya ves, conciertos muy caros y por sí, así como el Life 8, donde todo el dinero fue destinado para la gente organizadora y les dieron pura riata a la gente que lo merecía. En fin, yo también digo, sigo diciendo que YouTube apesta. Lo siento, carnala, no me gusta YouTube. Es música para viejitos. Para ti y para nadie, Casabets. Mientras aquí el güero termina de sacar la pata que metió, yo voy directo por ese rollo de papel de los ositos son para no lastimarme la nariz, porque me voy a limpiar los mocos. Ahora regreso. Nos está amenazando de que va a llevar banda yutera. No hagas más grande este desmadre. O sea, aprende a aceptar. No me cortes, aguanta. Aprende a aceptar los errores. ¿Cuáles errores? Son los gustos. Sí, por eso existe algo que se llama diversidad. Ok, diversidad. Se llama democracia también. Respeta los puntos de vista de las demás personas para que nosotros respetemos los tuyos. Digo, a nosotros no nos gusta YouTube y yo siempre te lo he dicho. Nunca me ha gustado YouTube porque apesta. Debo decir que tengo dos discos de YouTube. Yo sí compré, me hice de los dos best of que salieron, el del niño y el de los búfalos. Estaban muy buenos, el de los búfalos traía un DVD y también el de niño trae doble y está bastante chido. Pero creo que son de los que escuchas una vez y los dejas un rato. Los puedo escuchar de vez en cuando, pero no me gusta tanto. Deja. Está bien. Pero ni por ningún motivo iría a ver a YouTube, ni tampoco iría a escuchar a Fernando Delgadillo. Gracias, Raúl. Gracias, güey, yo sí iría a escuchar a Fernando Delgadillo. ¿Tú me vas a demandar? No, güey, yo no tengo por qué demandarte, yo sí tengo cerca y te puedo patear tus bolas, güey. Exijo un abogado, ay, mejor no. Que nosotros empezamos. No es cierto, nosotros no empezamos. Yo te puse tus canciones como me las pediste. El vaquero es libre de expresar su opinión y decir que YouTube y Green Day apestan. Bueno, yo no coordino con Green Day porque a mí me gusta Green Day desde hace mucho tiempo atrás, antes de que hubiera hecho el American Idiot. Entonces, el Dookie en el 94, donde trae Basket Case, es una de las mejores canciones que puedo haber escuchado yo de Green Day. Y los discos anteriores, el Ken Plush y el Smoothed, no sé qué, no recuerdo el nombre porque es medio largo. Pero dejemos de esto y vámonos con Casabets. La canción es para ti y para nadie. Seguimos con Descartes Acán, Hello Tarantino, y regresamos aquí al programa de Chacas Online, donde odiamos rotundamente a YouTube y principalmente a Bono, que no es Abono. Y esto sella la sección, definitivamente, esta nueva sección del programa que gracias que hemos inaugurado. Se llama Trapitos al Sol y necesariamente. Vámonos con Casabets. Son las 8. Qué obediente me salió este cuadro. Antes de entrar, de darle el conteo y el kill, le digo: das la hora, das el mail, recuerdas el Chacafest. Son las 8:32 en un sábado donde mi hermana virtual ya me mandó también a chiflar a mi flauta porque no le gustó el hecho de que haya expresado libremente mi opinión respecto al activista buena ondita llamado Bono. Qué buen fondo tenemos. Nos estamos fondeando con el soundtrack de Swordfish, es Muse, con... ¿quién es que nos está mezclando? Apollo Kenford, perdón. Es que yo no escucho los fondos, quiero que entiendan a veces por qué nos equivocamos así de estar haciendo el merequetengues, porque él trae sus audífonos y yo no puedo escuchar absolutamente nada. A ver, vale, voy a subir al fondo, vámonos. Ah, ya escuché, gracias. Muy buena rola por si quieren salir a entrear. Es una tab prendidona. Mi eco nos escucha. Ok, gracias. Gracias. Bueno, yo sé que al ratito voy a tener que mandar un mensaje a mi carnalita para decirle que pues aguante la vara. O sea, esto es desmadre sano. Digo, ya tengo varios años de conocerla y no creo que por una humilde opinión. Y se lo he dicho en su cara porque una vez en una peda, recuerdo, allá en el fundillo del mundo, ya por la termoeléctrica. ¿La o sea, es que mi canola vive hasta por la salida Ojo de Agua? En una peda íbamos a discutir sobre lo que era el... Digo, yo soy un poquito perdista, pero no eso implica que yo sea alguien radical. Bueno, a veces tengo que decirlo, si se le sale lo locochón. Entonces estábamos discutiendo sobre política y no me dejó hablar. Así como que se puso sus moñitos. Digo, ¿por qué tengo que estar sacando trampas al suelo aquí? Pero no lo sé. Le mandamos un saludo a la licenciada y pues también recalcamos con todo respeto. Es una opinión nuestra y si te ofendes, pues ya de nuestra parte no queda. Buenas noches. Ok, bueno, continuamos ya después de esto porque el resto lo voy a tener que arreglar. Ahora sí, lo que decíamos antes del corte. El mail es contacto@chacasonline.tk o chacafes@chacasonline.tk, chacafes2007@chacasonline.tk. Estamos transmitiendo desde Factor Radio. El Chacafes es un festival hecho por los chacas. que va a ser realizado. No, manches, parece que lo está leyendo, juro que no hay guión, pero parece que lo está leyendo el libro de texto. Déjame. Valentín Gómez Faría. Cállate y vete para allá. El Chocofest es un evento que vamos a organizar. Bueno, ya está organizándose y tiene que consumarse el 2 de junio en el Sacro, que está en República de Uruguay número 52, con el Centro Histórico. Esperemos que puedan asistir. Va a ser desde las 7 de la noche hasta que el cuerpo, las chelas y el transporte los... y a las 11 de la noche nos corra. No es cierto. De hecho, termina como 1 o 2 de la mañana. Me estaba diciendo que tenemos unos habitantes ahí, pero eso... Sí, eso lo diré fuera del aire. Cállate. También hay fantasmas ahí en el Sacro, así que lleven a Carlos Trejo. Y lleven, o sea, quien quieran, y cáiganle al Chacafés. Nos vamos a ir con esta rolita de Metropol, pero quiero antes que encuentren el saludo del señor, porque esa rola no tiene sentido si no tiene el saludo de Metropol. La entrevista puede ser ahí. Saludo de Metropol, muy bien. Nos vamos a ir con esta canción de que pueden descargar ustedes desde el blog de música, que es chacasonline.blogspot.com. Y si nos quieren amenazar y aventarnos a los cabrones del Amprofón o a quien quieran, vayan a molestar la paz de su progenitora. Esto es Collision de Metropol y regresamos. Sí, no, bueno, no sé. Esa rola de Tenacious D que tienes programada es para Espondo. Ah, bueno, entonces nos regresamos, nos vamos con Tenacious D con la canción de Government Total Sax. ¿Lo dije bien? Sí, ¿verdad? Gracias. Total Sax. Total Sax. Ok, nothing. Esto es Collision, una rola orgásmica de Metropol, que viene ya en el próximo disco, que próximamente... Ah, bueno, van a tener nuevo disco. Parece si llamando de Bergerac, le estoy dictando lo que dice, hombre, ya, allá nos vemos. Bueno, esto es Collision de Metropol desde España. Y esto es un desmadre. Son las 8:37 y no olviden de llegar al Chacafés el día sábado 2 de junio en el Sacro República de Uruguay número 52. Sacro Collision. Hola, somos Metropol y queremos mandar un saludo para todos los oyentes de Chacas Online y Factor Radio. Hola, soy Julio, cantante de Metropol, y un saludo para todos. Soy Javi, el batería de Metropol, y quiero saludar a toda la gente que escucha Chacas Online y Factor Radio. Hola, soy Jota, el bajista de Metropol, y un abrazo para todos. Gotta be is what come out in the sing you call. I will be right, I will be strong, I will be fire in your soul. Because you need it, want it, save your control. But you're out, just out of control. Yeah, yeah, you know I need it, want it. And we are back, transmitiendo desde Factor Radio, algún lugar por ahí del Estado de México al norte. Ya no digo de dónde, porque puede que comandos terroristas atraquen nuestras puertas, entonces ¿para qué le hacemos al tonto? Ya saben que con estas noticias tan raras que ahora tenemos, pues ya para qué le hace uno, ¿verdad? Bueno, saludos al Cardenal Posadas, que seguramente nos está escuchando. Ya sabemos que el Beato nos descarga desde su catedral, ya sabemos que es el único lugar en México donde siempre hay internet inalámbrico y también tienen PSP listo para todos los feligreses. Un saludote. Gracias por excomulgar a la gente. Gracias. Pues ya son las 8:42. Les decía a Bob que hay una rola de Tenacious D que voy a dedicar precisamente a los gobernantes como George Bush, como Filipillo Calderón alias Milhouse, los líderes eclesiásticos. Ya saben. Bueno. Si preparamos un estofado de carne de cerdo, ¿qué necesitamos? Yo diría que el cerdo, ¿no? Principalmente. Sí, hay una página por aquí en internet, bueno, mientras el vaquero me está enseñando la tecnología. El blog se llama Al1040. Es más, matan a un cerdo monstruoso. El cerdo, ¿cuánto mide? 2.5 metros de longitud. Y pesa el pequeño animalito 400 kilos. Con eso podemos darle comer a Somalia. Y sería mucha grasa que falta les hace. Bueno, sí soy una gente, ¿va, güey? Me salió el Dark Side, lo siento. Lo cazó un niño de 11 años con una pistola, con un revólver calibre 5.05. O sea, una pistolita. Una pistola de niño de 11 años, o sea, no pidan mucho. Yo estoy aquí de glamuroso y desmadroso. Larga vida al cerdo. Un saludo al buen Coyote Lagañas, que debe estar en Guadalajara. No, ya sé, pues yo digo Coyote Lagañas. No me refiero al otro. Allá es Santo, Santo Coyote. Si alguien ha visto al Seiya, por favor, repórtenlo. Pero con la policía de Venezuela. Bueno, nos vamos con Tenacious D y regresamos. Esto es Checo Sonar en el aire. The government totally sucks. Ben Franklin was a rebel indeed. He liked to get naked while he smoked on the weed. He was a genius, but if he was here today, the government would fuck him up his righteous day. Tell you something about the government. They're fucking up the environment. Say what? They're taking all the fucking beautiful animals. Yeah. And making them fucking extinct. Oh no. The government totally sucks, you motherfucker. The government totally sucks. The government totally sucks. Cause the land of love and freedom is just a baby's breath away. hold hands together, we can bring back the USA, the USA. That was amazing. You guys changed people's lives tonight. I know, it was so awesome. Yeah, it was awesome compared to bullshit. Y'all see me in the hood? It's cause I'm doing this, man. Niggas, I'm still grinding. Yeah. I'm still hearing those sirens. I'm still getting chased by those lights. Only the lights slime, and my mic's on, and my time is none, because I'm writing more, and I ain't here to meet a soul in this business, I'm here to eat, speak, and to these hoes feel this, and I can't let y'all derail me, man, I got young Kobe, homie, you gotta let go of Obi, cause Obi be back, we get them craps going on, and that yak going on, soon as a nigga touch down, back from torn, it's whatever, put that on the cheddar, man. But in the meantime, it's Jimmy Iovine time. Chase cheese rhyme till my voice give out. This is it, my niggas, this what we boast about. Now I'm here, so shut your motherfucking mouth and show me love, bitch. There's a certain mystique when I speak that you notice that's sorta unique. Cause you know it's me, my poetry's deep and I'm still matic the way I floated this beat. You can't sit still, it's like trying to smoke crack and go to sleep. I'm strapped, it's knowing any minute I could snap. I'm the equivalent of what would happen if Bush rapped. I bully these rappers so bad lyrically. It ain't even funny, I ain't even hungry, it ain't even money. You can't pay me enough for you to play me. It's cockamamie, you just ain't zany enough to rock with Shady. My noodle is cock-a-doodle, my clock's cuckoo, I got screws loose. Yeah, the whole kit and caboodle, I'm just brutal. It's no rumor, I'm numero uno. Assume it, there's no humor in it, no more you know. I'm rolling with a swollen bowling ball in my bag. You need a fag to come and tear a new hole in my ass. You better love me. If it ain't about the flow, it's about the stones in the chain. Yeah. If I was you, I love men too, I roll like a boss. 9-11 Paul, same color as cranberry sauce. Yeah. I ain't going front, I thought all Kelly was the shit. Uh-huh. Let me find out he fucking around with Bow Wow, bitch. Niggas eating popcorn, right? With wine in the tape. Now shorty mama in the precinct, hollering rape. I'm convinced, man, something really wrong with these hoes. I thought little Kim was hot, then she start fucking with her nose. Used to listen to Lauryn Hill and tap my feet. Then the bitch put out a CD, it didn't have no beats. Uh-huh. That boy D'Angelo, he determined not to fail. That nigga whipped butt ass for his record to sell. My back shot to help Ashanti hit them high notes. And Big Ben taught Charlie B more the deep dope. Yeah! I love the burners, the money, the bunnies. I just wanna hold. Este es el adiós. Gracias por habernos aguantado 2 horas en este su episodio número 20 y último de la primera temporada. Bueno, posiblemente haremos unos bonus, pero eso todavía no lo sabemos. Gracias por habernos aguantado casi... ¿Cuánto tiempo fue esto? 20 semanas. 20 semanas salteadas. Yo soy Bob. Lo que estamos escuchando de fondo es Cowboy from Hill de Pantera. Para que muevan las matas y vayan preparándose para escuchar la guillotina con Cadillo y toda su bola de Headbanger Balls. Un saludo, compa. Bueno, ¿qué más puedo decir? Ya tengo hambre, quiero ir a comerme una hamburguesa con papas y refresco, porque no he comido. Mañana quiero ir a ver Y tú cuánto cuestas en la noche con el señor Olayo Rubio ahí en Mundo E, entre 8 y 9 de la noche. Digo, porque no voy a ver el partido de fútbol del Pachuca, que va a ser campeón de fútbol. Creo que juegan a las 8, no sé. A lo mejor por eso mismo lo hizo Olayo, para que toda la gente estuviera pendejada sobre el fútbol. Ya sabes que la tele consume más este tipo de finales. Lo siento, americanistas. También soy antiamericanista. Sí. Antilimpieza. También. Bueno, no sé, tengo algo aquí en el Messenger, permítame tantito. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. No sé. Ya vamos de salida y estamos mandando la liga. Pal vestido. Bueno, en lo que sigue, pues, estoy tratando de agregar a alguien al Hi-Fi, pero creo que no puedo poder aquí. Entonces, adiós. De aquí. Sí, soy. No, cállate. Deberían ver lo que estoy viendo en ese Hi-Fi. Ay, Dios. Pura carne fresca. Es el Hi-Fi de un carnicero, no piensen feo. Sí, tiene colgadas unas reses y cosas así por el estilo. Bueno, yo estoy viendo a quién nos van agregando aquí en el Hi-Fi. Es la tecnología de esto. Sí, anda pero bien entendida. No sé quién es Areli. Sí, guapo. Sí, pues es tu carnal, güey. Areli agregó al místico. Bueno, no sé, tengo 89 amigos en mi Hi-Fi, tengo 110 visitas, tengo 31 visitas nuevas en mi perfil, y pueden pasar a ver el blog del vaquero que dije Hi-Fi, es malditatecnología.blogspot.com. Denle una checadita ahí a lo del Hi-Fi para que se vean y opinen ahí, ya que yo no estaré en línea, ya no podré estar contestándole al vaquero. De hecho, ya ni leo, ya ni escribo. Lo único que hago es postear música. Ya ni eso, porque no voy a tener internet durante un tiempo. Bob se empieza a despedir. ¿Algo que quieras agregar, vaquero? Buenas noches, se bañan, recogen su basura, hagan todo lo que yo no haría nunca, o sea, tener un cuarto limpio. Busquen nada más los medios que ustedes quieran escuchar. No se traguen a fuerzas espectáculos a lo tonto de despilfarramiento de recursos. Si es que no lo quieren, claro, si lo quieren, pues uno está en libertad de tragarse lo que quiera. Ha sido un placer, son 20 episodios, no seguidos, no les podríamos mentir diciéndole que han sido seguidos, porque la neta ha habido episodios que se tardan 15 días en salir, pero ahí anda uno haciendo la lucha. Recuerden que estos episodios, por lo menos 16 que fueron los que estuvieron grabados, están disponibles a descarga gratuita completamente en el blog de Rock, que es sacasonline.blogspot.com, donde creo que mejor sacaremos un post donde tengamos los 16 links seguiditos. ¿Cómo la ve? Así que si usted se perdió de algo y tiene la curiosidad de buscar material para incriminarnos, pues ahí puede usted descargar y regalárselo a algún funcionario de gobierno. Bueno, pero mañana, ¿no? Exactamente. Bueno, ya es todo lo que tenemos que decir. Queremos agradecer a todos. Y ahora sí, nos vamos a ir con esta rola de Slipknot. Es que se me fue el nombre del disco Subliminal, no sé qué. No, es... Bueno, fue el último disco de Slipknot. Esta canción es Before I Forget. Muevan las matas, prepárense, porque el Chacafés es el próximo fin de semana. Gracias a todos. buen fin de semana, de lo que queda. Descarguen los programas, miéntenos la madre, díganos lo que quieran. Aquí seguiremos los chacas, escribiendo, hablando, inventando madres, como es la costumbre. Este es Bob, muchísimas gracias por habernos escuchado en estos tantos meses. Espero poder continuar con mis viernes negro. De que tendré mucho tiempo de decisión. Viernes cambias de color. Sí. Me pongo negro, negro de coraje. En fin, el Choco no está para despedirse, porque ni para saludar. Gracias totales. Esto fue Chacas Online, la primera temporada. Y no tenemos la de todo pulmón, pero me hubiera gustado despedirme. Me ponían en la academia cuando expulsaban a los... No, guacala. Ah, la de Miguel Ríos. Qué difícil, sí. No, es que yo me quedé con... Sí, con este... Ah, ¿cómo se llama esto? No, bro, ¿qué era? La madre esa, donde vivía dentro... Ah, Big Brother, en la casa esa. Yo no vivo en... Bueno, es de un Big Brother, o sea, un carnalote. El gran carnal. Bueno, ahora sí, nos vamos con Before I Forget. Carillo, después de esta rola es tuyo los controles. Nos estamos... Adiós. Nos estamos escuchando dentro de 15 días para el bonus. Esto fue Chacas Online, capítulo 20. Al principio todo era silencio y termina no siendo silencio con metal. Esto es Slipknot, Before I Forget. Yo soy Bob. Hasta luego. Now deja tus comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline